Él se fue enojado conmigo de mi casa y bueno, no lo volví a ver. Supuestamente la novia lo vio por última vez el viernes a la noche, no sé qué hora aproximadamente, pero ella fue la última que lo vio y un amigo que estaba con él, un amigo, un chico que él estaba con él. Uh-huh. ¿Y usted qué discutió a primera hora del viernes pasado? Sí, más o menos de 10 a 11 y media era aproximadamente esa hora. Es la última hora que yo lo vi salir de mi domicilio. Ajá. ¿Y qué edad tiene Luciano? 18 años. Y digo, sin meterme en cuestiones privadas, ¿no? Pero ¿fue una discusión tan acalorada como para que reaccione de tal manera? No, esa discusión la hemos tenido otras veces, pero no nunca pasó a nada mayor. O sea, solo siempre me enojo cuando está con amistades que a él no le conviene, y yo por ahí le aclaro que no está bueno juntarse con esa clase de gente. Pero esa discusión la tuvimos muchas veces nosotros, o sea, no es la primera vez. Sí, sí. Es la primera vez que pasa que él se va tantos días de casa. Uh-huh. Claro, sí, una discusión propia de una mamá con un adolescente, digamos. Exactamente, sí, no es nada, o sea, más salido de lo común. Sí, sí. Y escúcheme, no desde ese viernes, usted, más allá de que usted no tenga novedades, ¿alguien del entorno, algún amigo, independientemente de esas características de amistad que usted señala con preocupación y demás, le ha podido llevar tranquilidad, decirle, mire, Luciano está bien, está un poco enojado, dele tiempo, algo así, o no hay nadie, tiene novedades de él? No, nadie. El entorno con el que él siempre se manejó, o sea, sus amigos, los amigos que yo conozco, que venían a mi casa y estaban con él, no, ninguno. Es más, algunos han salido con nosotros a la búsqueda acá en el barrio, o sea, yo hice la denuncia el lunes a la noche, uh-huh. tarde-noche, y ellos salieron con nosotros a buscar, porque la novia lo vio correr a entrar a un basural, a un campo, pero yo de ahí ella dice que no lo vio más. Nada más que eso. Uh-huh. La novia lo vio entrar a un campo el mismo viernes. El mismo viernes a la noche. ¿Al viernes a la noche? Sí, sí, discutió con ella y él se fue para ahí. Ajá. Pero eso es. O sea que la última vez que lo vieron a él fue el viernes a la noche. El viernes a la noche. Yo de mi casa, de mi domicilio, salió a esa hora, que yo le digo, de 10:30 a 11:30, no me acuerdo muy bien ahora. Es la última vez que yo lo vi yo. Pero la chica dice haber estado con él ese día a la noche, y ese día él discutió con ella también y se fue para el campo ese, y de ahí no lo vimos. Ya yo no lo vi, ella tampoco, porque ella me pregunta a mí y yo le pregunto a ella. O sea, ni... Y en el momento entre que se va de su casa a las 10:30, 11 de la mañana del viernes pasado, hasta que discute también con su novia, con su pareja, y lo ven por última vez entrando a un campo, ¿él estuvo junto a su novia durante todo el día? No sé bien si estuvo con ella o estuvo con otro chico, porque dicen que estuvo con otro chico, con otra gente, pero lo que pasa es que no tenemos pista certera, porque te dicen sí lo vimos, sí estuvimos, pero después vos le preguntás y te dicen que no. O sea, no es certero, claro, las pistas que nos dan. O sea, desde el momento que hice la denuncia hasta hoy solo es algo que se deambula, se dice, pero no es seguro. Uh-huh. Y estos nuevos, entre comillas, amigos que él tenía y demás, que a usted le generaba cierta preocupación, ¿están en el barrio todos los días o desde que pasó esto no se ven en el barrio? Sí, tampoco. Sí, están en el barrio, sí, porque hemos pasado por la casa y ellos están en su casa. Ajá. Sí. O sea, el único que falta en el barrio es él, digamos. Es mi hijo, yo que sepa, solo es mi hijo. El barrio está movilizado por él. O sea, acá en el barrio, en mi barrio... O sea, todos saben ya que él falta, están todos en la búsqueda, están todos esperando verlo en algún momento que salga, si es que está o bueno. Luciano tiene teléfono celular, ¿se han intentado comunicar con él? Sí, ¿han visto si se ha conectado en WhatsApp? No, nada. La última conexión que él tuvo en WhatsApp fue el 17 de agosto, que no tiene nada que ver. Y Facebook, él usó ese viernes también en Facebook, según... las amistades que tiene en Facebook, el último día que lo usó él es el viernes a la noche. Ajá. Claro, y el WhatsApp lo usó unas, el 17 de agosto, creo que una fue semana antes de irse. Sí, por eso, el WhatsApp me parece que no, pero Facebook sí lo usó ese viernes. Uh-huh. ¿Y nunca había tenido ningún tipo de reacción así de esta característica, o tal vez que en algún momento, qué sé yo, común, insisto, de un adolescente, discutía con usted, decía, bueno, mamá, chao, me voy, y tal vez que estaba la tarde afuera y después sí, volvía? Exactamente, sí, así. Se enojaba, yo lo retaba, se enojaba, o discutíamos, o se iba el amigo, pero yo sé, a la noche él volvía. Por ahí estaba el otro día sin hablarme, se encerraba en su pieza y no me hablaba, pero él estaba y yo sabía que él estaba ahí. Uh-huh. Yo por eso, cuando él se fue el viernes, o sea, no me preocupé, porque siempre me lo hizo y creo que, no sé, si será normal, pero lo hace. Sí, sí. Bueno, yo sé que él por ahí a veces entraba hasta por la ventana para que yo no lo escuche que venía, para que yo no lo vuelva a retar. Yo tenía la esperanza, o sea, el don, porque yo sé que él, más tarde, el domingo al mediodía, él está comiendo con nosotros en la mesa. Y el domingo no apareció. Entonces ahí después vino la novia a preguntar por él el domingo. Y nosotros, si Luciano estaba en casa, porque como él, con ella no lo vio más el viernes, ella vino el domingo a preguntar si no sabíamos nada de Luciano. Y yo le dije, debe estar con los amigos, porque a casa no vino y se fue enojado conmigo. Y cuando fue su novia a preguntar por él el domingo, más allá de que habían terminado peleado el viernes, su novia fue dudando de algo, como diciendo, yo vi algo extraño y no tuve contacto con él, por eso vengo a preguntar, o no, solo vino a preguntar porque yo no lo había visto, pero ella no me, no, yo no, o sea, no estaba sabiendo que habían discutido con él, que ella, él había discutido con ella, yo no sabía eso. Ajá. O sea, ella vino a preguntar porque él no fue a la casa. ¿Y se supo el motivo de discusión entre ellos? Sí, supuestamente por las amistades que tenía en Facebook, porque claro, lógico, por celos o no sé qué, así se dice. Y ella, vino otro chico, supuestamente le dio unas pastillas en mano, ella le dijo, dame lo que te dio el chico, dame lo que te dio el chico, y él se enojó y le dijo, no te lo voy a dar lo que te dio el chico, y se fue corriendo. ¿Y ahí no lo vio más? No lo vio más. ¿Y cómo está constituida su familia, Andrea? Con Luciano son 4 hijos, vivimos el papá y yo, o sea, es una familia... Sí, tradicional, digamos. Sí, tradicional. ¿Y cómo están en el ámbito familiar? Se entiende que la preocupación, pero ¿tiene hermanos menores, hermanos mayores? Sí, tengo una tengo la hija más grande, tiene 24, está Luciano 18, Oriana de 11 y Santino de 2 añitos. ¿Cómo están los más chiquitos? Están un poco intranquilos. Claro, porque deben preguntar por su hermano y los debe ver a ustedes muy preocupados también. Sí, sí, aparte el más chiquito era muy pegado a él y lo busca. Cuando hicieron la denuncia, está bien, ustedes la hicieron el lunes, ya como marcando un límite de, bueno, ya pasó todo el fin de semana, claro. No vino. Sí, sí. ¿Qué respuesta han obtenido? ¿Han tenido algún tipo de otro contacto con los organismos de seguridad para que le dé alguna señal o algo por el estilo? ¿Le han transmitido que esto puede llegar a ser normal, que hay que dar un determinado tiempo? ¿Cómo se han manejado? No, yo hice la denuncia el lunes, estuve hasta ahora de la noche en el destacamento de Los Pozos. Bueno, me tomaron la denuncia, de ahí salieron a la búsqueda porque hace basural donde él se metió. Bueno, no hubo éxito. Hasta ahí, ese momento, yo y todo el entorno mío familiar, amistades, salimos por las noches a caminar por la calle por si se le ocurre salir a la calle. Anduvimos por el barrio Los Aromos, barrio Libertad. O sea, el móvil está disponible a la hora que nosotros pidamos, ellos se acercan cualquier cosa. Pero todo sin éxito, todo sin éxito. Recién creo que es el jueves a la noche, salimos con mi marido y el móvil a repartir la foto de mi hijo por Máximo Paz, Petión, Levene. Ellos están... Sí, toda la zona. Sí, ellos están disponibles, sí, sí. ¿Y alguna vez ha ido de viaje a algún lado, algún amigo de otro lado, o grupo de amigos de otro lado, que uno diga, o un pariente, una tía, algo que diga, bueno, puede estar ahí, o puede estar yendo para ahí, algo, algún tipo de vínculo de ese lado? No, yo que sepa, mira, nunca ha salido. El único lado que ha ido caminando desde mi casa a Esmata. Yo estoy en la ubicación del barrio Pelufo, se ha ido a Esmata caminando, se toma el tren y es solo hasta la estación de Cañuela. Yo pienso que esa parte nada más conoce. Nunca salió otro lugar, si ha salido a algún lado, yo tengo hermanos en Marcos Paz, ese lugar en Pontevedra, 20 de junio, pero las veces que ha ido con nosotros, nunca salió solo, no sabe, no tiene ni sube, el documento se lo manejo yo todavía. Claro, sí, no es que es un chico que anda todo el... Si está en la calle, como se dice, está ahí en el barrio. Sí, exactamente, sí, porque aparte tenemos conocidos y familia de cada punta de los barrios, o sea, todos lo conocen, si lo ven más de 3 días deambulando ya te preguntan, claro, qué pasó, porque ya lo conocen igual. Yo si me paro en una esquina y pregunto, sí, lo vi montalado con tal, es conocido, quiero decir. ¿Lo viste con algún comportamiento raro en los últimos días previo a la discusión por estas nuevas juntas? No. ¿Por qué le llamaste la atención? No, lo llamé la atención porque se juntaba solo con ese chico que a mí no me gusta, que yo dije que no es el entorno que él siempre se manejó, otra clase de gente. Entonces yo me enojé por eso, entonces por eso le dije, discutimos y él se fue. Claro, pero lo paradójico también es que los mismos chicos están ahí en el barrio todavía. Sí, sí, sí. Si ellos hubieran faltado al barrio, digo, bueno, andan deambulando con él. Pero no, los chicos yo los veo en el barrio, nosotros vamos y venimos todo el día del barrio, los pibes están en su casa, con su familia. ¿Usted vive en con su familia en las casitas del barrio San Esteban? No, nosotros vivimos en el barrio Pelufo. Ajá.